Lo tenemos a Liwebre, un organizador de este evento, para que nos cuente un poquito de esto. Hola Liwebre, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola Pau, hola Camila, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se están preparando para este evento el sábado y domingo? Ya están medio acostumbrados igual, pero bueno, es algo un poco diferente a lo que venían haciendo, ¿no? Sí, por ahí para el domingo estamos bien preparados porque es igual a todos los eventos que veníamos haciendo, fechas regionales, paranacionales, que están muy buenas, pero el sábado es un desafío distinto porque, bueno, es la Fénix femenina y además vamos a estar con una feria en el parque, así que va a haber bastante gente que no es del palo y van a haber otras actividades que son innovadoras. Liwe, bueno, contanos dónde se va a desarrollar este evento y desde qué hora pueden acercarse ahí al lugar donde se haga. Vamos a hacerlo en el Parque Oliver, ambos días, el sábado y el domingo. Ambos empiezan a las 3 de la tarde y durarán más o menos hasta las 5 de la tarde por ahí. Uh-huh. Vos decías, bueno, sabemos que esta competencia es una de las más grandes de La Pampa, ¿no? Y bueno, y tiene muy buen nivel. ¿Qué esperan para el Fénix femenina? En cuanto a nivel, es tenemos las que conocemos, las exponentes femeninas de freestyle que conocemos son muy buenas. Una piba de acá de Santa Rosa que se llama Yari, hay una piba de Neuquén que se llama Micra, una piba de Pico que se llama Piba Cósmica, que sabemos que van a competir y sabemos que son muy buenas. Y en cantidad es una incógnita porque ojalá se anoten muchísimas. Estuvimos haciendo difusión por todos lados, sabemos que hay algunas que se anotan por primera vez, que en realidad es lo que buscamos nosotros, que sea un espacio donde se puedan animar, porque sabemos que por ahí el ambiente es una disciplina medio hostil por ahí para empezar, y nos han dicho que se sienten un poco más acompañadas, un poco más contenidas cuando compiten entre ellas, así que ojalá se animen por primera vez a competir. Y por ahí también pienso que chicas que asistan, ¿no?, a esta competencia, ¿no?, digo, como justamente asistentes, puedan animarse e incursionar en esta onda y se animen. Y también pensando en que por ahí el género femenino en estas disciplinas por ahí no es tan común, ¿o cómo es eso? Claro. A diferencia de otros deportes, que por ahí otras disciplinas son mucho más físicas, que sí, por ahí la contextura masculina física saca ventaja, el freestyle es una disciplina mental, entonces no hay diferencia, así que es raro que no se anoten tantas pibas, o sea, no hay diferencia, ¿no?, de nivel, no hay ventaja por ser varón, entonces estamos invitando a que se anoten muchas. Sabemos, hablamos recién del tema del nivel por los puntos que genera esta competencia para el FMS. ¿Lo que va a hacer Fénix Femenina también va a puntuar para eso? Ay, me parece que se nos cortó, ¿no? Sí, porque escuché justo el pipi. Sí, que anuncia, porque recordemos que esta convocatoria, que decíamos que es muy buena por el nivel que tiene, ¿no?, porque es plata 1, es decir, eso otorga 20.000 puntos de ascenso para el FMS. Queríamos preguntar si para el femenino también, ¿no? Si es así. ¿Liwe? Sí. Justo se nos cortó. No sé si llegaste a escuchar mi pregunta. Sí, escuché. La pregunta es si para la competencia femenina va a también otorgar puntos para el FMS. Sí, exacto. Como es la primera fecha que hacemos, FRF, que es el ente que lo regula, solamente te deja poner un torneo. Uh-huh. Va a dar puntos indirectamente porque la ganadora del sábado clasifica a la competencia del domingo. Y por clasificar a la competencia del domingo ya tenés puntos, entonces sí va a tener. Pero la competencia como tal, por ahora no. Pues como es también una prueba que vamos a hacer, no sabemos si se van a anotar 25, 40 o, no sé, 10. Estamos probando, obviamente la idea es crear un espacio donde la gente la pase bien y se sienta cómoda, y si sale bien esta parte de Fénix Femenina, sí, darle más rodaje, pero por ahora es un ensayo, un piloto, digamos. Sí, que también un poco el objetivo es, ¿no? Esto, bueno, romper con este clima por ahí hostil o de que por ahí está más para los varones y, bueno, también posicionar a las chicas, ¿no? Y que de eso surja. Contales a la gente, bueno, un poco de estos festivales, ¿desde cuándo lo vienen realizando aquí en nuestra ciudad? Desde 2016, como Fénix. Se hacen hace más, obviamente, las competencias, pero nosotros empezamos a organizar en 2016 en el Parque Oliver. Bien, y la gente se copa, se acercan, digo, porque si lo vienen haciendo desde el 2016, digo, hay una necesidad porque se hagan estos eventos, ¿no? Sí, obvio. Es un ambiente re familiar también, eso está buenísimo. El Parque Oliver se presta para eso. Van un montón de chicos y chicas jóvenes, pero también va gente con el termo de mate, familias que sabemos que por ahí van a pasar la tarde al Oliver y dicen, bueno, nos acercamos de paso y la pasan re lindo. Me imagino, Ligüe, bueno, ahora esta semana Trueno ganó el Gardel, uno de los premios más importantes de nuestro país. El año pasado se lo llevó Woz. Eso habla también, también es un mimo para todos ustedes, como freestylers también. ¿Cómo lo viven ustedes este tipo de premios? Y me imagino que debe ser un incentivo también. Obvio. Bueno, así es el efecto que genera Trueno a nivel nacional para los competidores, para los artistas. De, bueno, si un pibe que salió de la plaza y competía igual que nosotros en todos los parques de Buenos Aires, llegó a ganar un Gardel de Oro, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Es el efecto que queremos lograr, digamos, con la Fénix Femenina. De, bueno, si una piba, ese efecto rebote de, bueno, si la piba esta micra, por ejemplo, que se anota los domingos a la Fénix, puede llegar a cuartos, semifinales, y rapea increíble, y maritea a nivel internacional también, puede competir y rapear con los mejores del mundo, ¿por qué nosotras no podemos? Entonces, ese efecto rebote de, che, si él puede, yo puedo, es lo que queremos generar en todas las competencias. Y que también es un poco a lo que por ahí ustedes aspiran, ¿no? Digo, al hacer estas competencias, a poder ganar estas competencias, ¿no? Sí, obvio, obvio. Es el sueño de cualquiera, yo creo. Competir a nivel internacional como lo hacen los exponentes y también hacer música. Ligüe, ¿hay alguna referente mujer así que haya llegado más o menos así a los niveles que ha llegado Trueno, Woz? En competición de freestyle, sí. Sara Soca, Maritea, son una, bueno, Maritea es colombiana, que salió cuarta del mundo en 2021. Sara Soca es una piba española que hace poco vino a competir a Argentina, la pude ir a ver, increíble. Compite en la FMS España, ahora descendió, pero bueno, también están casi todos los eventos grandes. Roma, por ejemplo, en Buenos Aires, salió cuarta de Red Bull 2019, así que sí, hay pibas buenísimas y cada vez más, eso está bueno. Totalmente, totalmente. Ligüe, bueno, ¿van y se inscriben en el momento o hay alguna página en donde se inscriban previamente? No, la idea es ir y anotarse en el momento. Bien, perfecto. Y hay premios de los sponsors que tienen, ¿verdad? Exactamente. Hay cortes de pelo, hay ropa, hay un tatuaje, hay un montón de premios que, bueno, si les interesa saber bien cuáles son, Freestyle Fénix, que son todas nuestras redes sociales, ahí especificamos bien cuáles son. Bueno, si se empieza a las 4 de la tarde, tipo 3 de la tarde, más vale que empiecen a caer, ¿no? Obvio, obvio. Ligüe, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Abrazo, nos vemos.